hicieran sufrir. Y tal vez no quieras verme más y no entiendas que no voy a sentir más nada, que ya no tenga que pensar. Puedo escribirte todo lo que quiera hoy dejar. Y tal vez no sepa bien quién soy, pero llevo esto. Hola, hola, buenos días, buenos días, buenos días. Esto es Radio Las Cabas, esto es Así es la Vida. Les damos la bienvenida. Gracias por estar nuevamente acompañándonos estas dos horitas. Porque en realidad ustedes nos acompañan a nosotros en estas dos horas, no nosotros a ustedes. Gracias. Yo soy Gustavo Galeano y del otro lado también están mis amigos y compañeros Leonardo Cabral y Lucas Maidana. Hola, Leo, ¿cómo estás? Bien, bien, recién me despierto, bueno, recién me despierto, así como media hora me desperté, pero nada, estoy ahí dándome los primeros cachetazos para despertarme, para despellarme. Tengo una gana de arrancarme la piel del cuerpo, pero soy bien, boludo, bien, y vamos a ponerle toda la onda, boludo. Estamos a jueves, vamos tranqui. Y hace un poquito de frío, son 10 grados. 10 grados, 11, sí, hay una niebla un poquito. Pero bueno, vamos arrancando esta mañana, ya son las 11 de la mañana de este 9 de junio, que en un ratito lo voy a saludar, pero primero saludo al señor de la capa, a Lucas. Hola, Lucas. Hola, Gus, Leo, nuestros oyentes, espero que estén tranquilos el día de hoy. Abríguense, hace frío. Hace un soplido. Igual, no sé de tanto frío. Creo que la máxima va a ser de 14 grados hoy. Como que esta semana no estamos tan... Va, yo lo dijeron y lo siento así, como que no hay tanto golpe de frío, ¿viste? Como lo fue la semana pasada. Creo que esta semana va a estar como relativamente tranquila. Hay mucha niebla, eso sí, boludo. Silent Hill. Parece Silent Hill, sí, pero el frío empieza mañana. Leo, 0 grados mañana. Supuestamente. ¡Ah, la mierda! Y uno, y no, cero de mínima y 10 de máxima. Boludo. Bueno, vayan con la frazada esa toda polar de guepardo para todos lados, porque va a estar frío. Bueno, dijimos que es 9 de junio, hoy es 9 de junio, hoy no sé exactamente hace cuántos años, porque llegó el punto donde ya no te acordás la edad que tienen tus hermanos, hermanas, pero hoy está cumpliendo años mi querida hermana Fátima. ¿Digo el segundo nombre, Lucas? No, no lo digas porque te va a matar, boludo. A ver. No lo digo. Bueno, Fátima Galeano, Fati, te mando un beso muy grande. Espero que estés escuchando el programa, porque si no, no vas a escuchar nunca mi saludo. Pero claro, en un ratito vamos a meter alguna canción que le gusta a Fati. Y feliz cumple. Momento. Feliz cumple, Fati. Feliz cumple, Fati. Bueno, hoy tenemos un programa cargado de noticias. Hoy tenemos una entrevista con una feriante autogestiva de Temperley. Así que en un ratito vamos a estar hablando con ella. Se llama Aileen. Es feriante de Temperley. Vamos a estar hablando con ella porque hubo un desalojo importante el domingo pasado, así que vamos a estar charlando para saber qué pasó, qué viene pasando con los feriantes ahí en Temperley y con Insaurralde, que se pone algo que le aprieta mucho la cabeza, seguramente. Y bueno, ahora mismo, Leo, estás mirando TN, seguramente. Sí. Porque empezaste a decir que Argentina es una porquería y cosas así. Sí, soy muy antipatriótico igual. En general, no solo con, claro, Argentina, ¿eh? Claro, pero te pones a ver un rato TN y decís, ¿qué país? ¿Qué país? automáticamente cuando ves TN te inyectan un poco de... Te inyectan como a la fuerza a ser un nazi, boludo. Es increíble. Pero, o sea, TN es aunque no lo creas, por ahora, por lo que estuve viendo a la mañana, es el único medio que está cubriendo la marcha. La marcha que se está dando hoy al ministerio, que encabezan un montón de organizaciones, que se están por todo Capital Federal. Hay compas que están en Pueyrredón, que le mandamos un abrazo, un saludo. Están en todos lados y yo, claro, yo me desperté con la idea de primero presenciar eso, pero claro, C5N, por ejemplo, no lo estaba cubriendo. Estaba cubriendo otras cosas poco relevantes. Pero bueno, TN estaba ahí siempre al pie del cañón, obviamente, para decir sus barbaridades, sus boludeces. Pero bueno, están ahí, digamos. Es que a C5N no le conviene mucho que mostrar una marcha tan masiva como la de hoy contra el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, es una jornada de lucha nacional, está convocada por la Coordinadora por el Cambio Social, que va a desembocar en el Ministerio de Desarrollo Social. Damián está ahí en cualquier momento, capaz vamos a estar hablando con él. Van a haber tres columnas que van de diferentes partes, una por Avenida Libertador, por Avenida Rivadavia y por el Puente Pueyrredón, que es donde está habiendo un poco de conflicto, ¿no, Leo? Sí, Prefectura tiene... Esto, nada, esto es información que estamos sacando en vivo desde TN, pero Prefectura tiene la orden de no dejarlos pasar del puente. Inchequeable. Así que, inchequeable, pero puede ser, ¿viste? O sea... Todo puede ser, pero qué sé yo, no hay que confiar mucho en TN. La advertencia está, el cuidado de, bueno, tengamos cuidado, está. Vayamos tranquilos, no nos quememos la cabeza con que se va a armar un conflicto. Pero nada, ir con cuidado, simplemente. Claro, manéjense con cuidado porque están un montón de policías y gendarmes por ahí. Ya son las 11 y 9 de la mañana, tenemos música, tenemos noticias. En un ratito la vamos a tener Aileen acá con nosotros para charlar. Y recién estábamos hablando de cuál era la única esperanza de este país. Y creo que todos concordábamos en lo mismo. Y eso que a Lucas y a Leo no les gusta el fútbol. Claro. Estamos hablando de que, bueno, yo... Viendo la situación actual del país y viendo cómo estaban subiendo los precios de una manera desaforada, el precio de la carne se fue a la mierda. Y es indignante saber que esa carne que se va a la mierda con los precios, después se termina tirando. Porque obviamente la gente no va a consumir carne si los precios siguen aumentando. Entonces esa comida se tira. Es una cagada, pero pasa, es real, se tira. Es carne que se echa a perder. Y bueno, la situación, la suba de precios, Capital tuvo una suba de precios zarpado, y yo dije, qué país de mierda, hay países que están un poquito mejores que nosotros y nosotros nos tocó un país de mierda. Y yo decía, bueno, ¿cuál es la única esperanza que tenemos? La única persona, porque es una sola persona, que tiene la responsabilidad, aunque él no la quiera, de que los argentinos estén contentos. Da vos esa respuesta, Gus. Claro. En un ratito te la voy a responder. En un ratito cargamos todos en una sola persona nuestras únicas esperanzas. Y bueno, estábamos hablando que íbamos a tener a Aileen, trabajadora, feriante, de la feria de Temperley, de la feria autogestiva de Temperley. Hola, Aileen, ¿nos escuchás? A ver si la tenemos. Ahí se fue y volvió, pero la vamos a tener. Ponemos una cancioncita y volvemos. ¿Qué te parece? Dale, vamos con un poquitito de música y vamos ya la música. Tenemos a Aileen mientras se va conectando. Leo, ¿qué tenemos? Y vamos con un poco de las manos de Filippi. ¿Qué te parece? Son las 11 y 11. Metámosle unas manos de Filippi. Y no solo las manos de Filippi, sino que también tiene la participación de Residente. Esto es Metete Conmigo. Metete conmigo, a ver. A ver si te la bancas. Dale. A ver si te la bancas. Métete conmigo, soy mejor enemigo. Va a ver quién se convierte en desaparecido. Métete conmigo que otra vez te lo digo. La juventud es el aire, somos todos testigos. Vos te cansado, bien podía ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. El golpe no dura, no la puso dura. No nos vengan más acá con esa basura. Basado en la esclavitud. Mentir es su gran virtud. Para poderle mentir a la juventud. No basta con la actitud. El Estado al servicio de la explotación. Los jóvenes a trabajar. A Mariano Ferreira lo mataron por luchar. Tienen un plan. Es el ataque a la juventud. Lo que les va a garantizar. Hacer un negocio vil. De cada expresión juvenil. Mejor enemigo, va a ver que se convierte en desaparecido. Métete conmigo que otra vez te lo digo. La juventud es el aire, somos todos testigos. Tú te estás luciendo, bien podría ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. Sería inaccesible el que alguien te mate. Si cada bala costara lo que cuesta un yate, tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan las caras. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar con un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabra. Disparo con palabra, disparo con palabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. Bueno, ahí sonaba Métete conmigo, Las manos de Filippi y Residente. Si no me equivoco, La masacre, no, Presidentes Muertos hizo una versión de esta canción, ¿no, Leo? No tengo ni la más remota idea, pero creo que no. Creo que los escuché en vivo una canción muy parecida a esta, esta canción, pero era bastante, bastante, bastante parecida. Bueno, como dijimos, la tenemos a Aileen, feriante de la Feria Autogestiva de Temperley. Hola, Aileen. Hola, buen día, ¿cómo están? Hola, Aileen, gracias por venir acá, Así es la Vida, a la Radio Las Cabas. Bueno, no, nos llegó la noticia del desalojo que hubo en Temperley, en esta Feria Autogestiva este domingo, y queríamos... que nos cuentes un poco qué pasó. Vos, ¿hace cuánto tiempo que participás de la feria? Bueno, mirate, cuando nosotros en la feria estamos hace 5 años, ¿sí? La feria surge a partir de que la varieté de Lucrecia Vicenza cumplió 10 años el año pasado, o este año, no recuerdo bien. Pero bueno, muchos y muchas iban a ver a la varieté, y de a poco a algunos se le ocurrió, no sé, primero llevar un bizcochuelo para vender, digamos, la situación económica venía muy mal, y entonces llevamos alguna cosita, otro llevó unos sahumerios, otro una ropa, y de repente se armó la feria, digamos, fue de esta manera, espontánea. Ya hace 5 años que se conformó. El domingo pasado, había pocas compañeras porque había paro de transporte, no había tren, entonces por lo tanto aprovechando esa oportunidad de que solamente había 5 compañeras que son de Temperley y que estaban cerca, pudieron acercarse, bueno, llegó la policía con inspección municipal les pidieron primero que se retiren de la plaza, ellas sostuvieron que no, que estaban trabajando, y después les dijeron que si no se retiraban de la plaza les iban a incautar la mercadería. Las compañeras estaban solas, como te digo, solamente habían ido 5 ese día, así que tuvieron que desarmar. Este es el segundo desalojo que sufre la feria, después de trabajar durante 4 años en completa paz, durante febrero de año 2021, perdón. Nos desalojan, ese fue un desalojo más violento, estábamos todos los feriantes, nos viene policía sin identificarse, con inspección municipal, fueron horas de tira y afloje, de que armamos, que no armamos, de que armamos, que nos sacan la mercadería, hasta que finalmente se produjo el desalojo. En este tiempo, bueno, serían 2 veces. Y sí, este domingo hubo paro de trenes y bueno, aprovecharon esa, que habían poquitas personas. Normalmente, ¿cuántos feriantes hay en Temperley? Y alrededor de 30 los que estamos, digamos, todos los domingos. Después hay feriantes que son itinerantes, que van algún domingo. Algún domingo no, nosotros calculamos alrededor de 50 familias las que dependen de la feria para subsistir. Claro. Normalmente para hacer una feria se tiene que pedir algún permiso con respecto a la municipalidad. ¿En algún momento se organizaron para tratar de pedirlo o alguna cosa así? Claro, la feria, como te cuento, es autogestiva. Luego del segundo desalojo, nosotros, digamos, estábamos abiertos a la posibilidad de poder ver de alguna manera negociar con la municipalidad. Fuimos a dialogar 2 veces, 3, perdón. Primero con el jefe, el director de inspección. Ese fue un momento muy desagradable para las compañeras, yo esa ocasión no fui, pero fueron 3 compañeras y la verdad que recibió maltrato de parte de él, les decía que bueno, que no podían estar vendiendo en la plaza sin permiso, que vendan por internet, que lo solucionen de esa manera, y que en la plaza no. En ese momento fue por orden de Mariela Gómez, que era, y bueno, digamos de alguna manera le expresó esto, que fue por orden de Mariela Gómez, que es la ex delegada de Temperley y hoy está en otro cargo dentro de la municipalidad. Posteriormente fuimos a una reunión con el jefe de inspección, el jefe de seguridad del municipio, y tendría que haber estado Mariela Gómez, no se presentó a la reunión, nosotros habíamos pedido la intervención de la Secretaría de Cultura del municipio, no se presentaron, y la cuestión es que la feria, ellos la querían encuadrar como feria franca, pero nosotros no tenemos reventa, así que por lo tanto no es una feria franca. Según lo que pudimos averiguar por medio de la Defensoría del pueblo, somos una feria popular, así que por lo tanto no está encuadrada en las ferias que están registradas dentro del municipio. Disculpa, ¿qué significaría esto de feria franca y la otra que mencionaste? Sí, por la cual no lo dejarían. Claro, feria franca es una feria de reventa. ¿Sí? No sé si conocen la feria de Bursaco, por ejemplo, que están los puestos ahí en la estación, es una feria de reventa, gente que va a buscar la ropa en Once, en Flores, y viene a revenderla al lugar. Nosotros somos una feria autogestiva y sustentable, son productos artesanales los que vendemos, los que comercializamos, y productos de producción propia, digamos, que cosen las compañeras, tenemos compañeras costureras, son productos que hacen ellas, tenemos compañeros artesanos, y por otro lado, la ropa sustentable, que es lo que fundamentalmente sustenta la feria, ¿sí? La gran mayoría de puestos son de indumentaria sustentable, y sí, es lo que se llama ropa vintage, retro, feria americana, digamos, no hay productos de reventa. Y además, nosotros lo que sostenemos es que la feria es parte de la cultura de Temperley, y es una feria que conforma un circuito social y cultural y artístico en el espacio, porque, bueno, si ustedes han podido acercarse alguna vez a la feria, podrán haber visto que se dictan talleres, que se dictan charlas, que hacemos una merienda comunitaria y popular para que, digamos, la persona que quiera se acerque y pueda tomar algo calentito a la tarde. Son un montón de las actividades que realizamos, además de lo que tiene que ver con la comercialización. La comercialización, si bien es nuestro sustento, termina siendo secundario, porque nosotros vamos a la feria porque nos ofrece un montón de otras cosas, ¿sí? Claro. Pero bueno, quisimos en algún momento poder dialogar con el municipio. A la tercera reunión, directamente ni se presentaron, o sea, fuimos al municipio con la cita que teníamos, recuerdo que era un viernes, y no nos quisieron recibir, nos dijeron que las personas con las que tenían que charlar no estaban, que estaban ocupadas, así que por lo tanto ese día decidimos volver a armar la feria. Nosotros estuvimos de febrero a junio sin poder armar porque nos mandaban inspección municipal. Ese día de todos junio... Todos los domingos. Cada claro, domingo todos que los iba, domingos. Claro, patrulleros con inspección a municipal. Ese domingo armamos a la fuerza, y a partir de ahí, desde junio del año pasado hasta junio de este año, no habíamos tenido ningún inconveniente, hasta este domingo. Ustedes pudieron, bueno, no pudieron llegar cargos más altos, como el de Insaurralde o el de Daniel Coria, no, nunca pudieron comunicarse con ellos. Claro, no. Como te digo, lo que pasa es que cuando nosotros empezamos con este conflicto, la delegada municipal era Mariela Gómez. Después, cuando asume Soria, nosotros pudimos trabajar durante todo este tiempo sin ningún conflicto. Así que, por lo tanto, con él no tuvimos diálogo. Hasta, bueno, ahora que nuevamente sufrimos el desalojo, pero no, digamos, solamente en su momento hablamos con el jefe de inspección, ¿sí? El director de inspección y el secretario de seguridad, y la verdad que tanto de la parte de inspección fueron muy, muy desagradables, es gente con la que no se puede dialogar. Nosotros lo que pedimos es la intervención de cultura, porque no se trata de una feria que tiene, digamos, un fin de lucro, sino que es una feria sustentable, que tiene que ver con nuestro sustento. O sea, nosotros no nos llenamos de plata por ir a vender a la feria, sino que vivimos de la feria, y además realizamos una actividad cultural importante para la comunidad de Temperley. Por lo tanto, pedimos la intervención de la Secretaría de Cultura. Claro, claro. A ver, por las dos cosas, por la necesidad y el laburo que vienen haciendo ahí, que es genial, porque muchas personas se acercarán directamente por la feria ahí a Temperley. Algo que te quería preguntar es, ¿por qué piensan ustedes que les ponen tantas trabas? Hay locales que están en contra de la feria, el lugar, decís que capaz vecinos y vecinas no están de acuerdo con eso. Se habló de una falsa denuncia también. Claro, las dos veces que nos desalojan, lo que nos dice la policía, después esto, digamos, la primera vez que nos desalojan, viene la policía y nos dicen hubo denuncias de vecinos. Cuando nos acercamos al municipio, pedimos ver esas denuncias, pedimos que de alguna manera nos den alguna explicación de dónde salen las denuncias, de quién son, y no nos pudieron explicar nada. Esta vez otra vez le dicen a la compañera, alguien los denunció, pero no, digamos, no hay nada fehaciente de que esto sea así. Los vecinos, digamos, de Temperley son nuestros clientes, los vecinos de Temperley vienen a la plaza, durante el desalojo anterior juntamos más de 600 firmas, ¿sí? De vecinos y vecinas que se acercaron a solidarizarse con nosotros, gente que pasa por la estación, gente que ese día va a trabajar, digamos, y pasa con el colectivo. Son nuestros clientes, vienen a la plaza, vienen a las charlas que damos, vienen a los talleres, vienen a la varieté. Así que, por lo tanto, con los vecinos no tuvimos nunca ningún problema. Y por otro lado, los locales tampoco, porque esa zona de Temperley hay pocos comercios y los comercios no abren los días domingos. Nosotros solamente trabajamos los días domingos. Y los pocos bares que hay, que están abiertos ese día, que son dos, tenemos toda la buena onda. Sí. Por ejemplo, nosotros no tenemos baño y al baño vamos a esos bares, digamos, nos permiten entrar sin ningún problema. Y al contrario, los domingos no hay nadie en Temperley. La realidad es esa. Si nosotros no estamos un domingo, puedes ver que el espacio está completamente vacío, así que por lo tanto, de alguna manera, le llevamos clientela a esos dos bares que son los únicos que están abiertos este día. Y después hay un kiosco en donde nosotros compramos, si necesitamos agua caliente para el mate, vamos a ese kiosco. Y como te digo, son los únicos comercios que están abiertos ese día y no venden lo mismo que nosotros, digamos, no venden ropa, son bares. Así que no viene por ese lado. Nosotros creemos que ellos tienen algún interés comercial en el lugar. Sabemos que el municipio tiene y es dueño de el predio ferroviario, por ejemplo, que lo compraron, que es dueño de otro predio ahí cerca. Sí. Y nosotros lo que pensamos es que seguramente ellos tienen el interés de abrir algún circuito comercial y que nosotros les molestamos en ese sentido. Que, digamos, no embellecemos el lugar, no tenemos la... digamos, somos manteros, o sea, la mayoría somos manteros, hay compañeras que llegan con el perchero, entonces seguramente lo que ellos piensan es que estamos afeando el lugar de alguna manera, que no es atractivo para el vecino, la vecina de clase media y, digamos, esa categoría a la que ellos pretenden alcanzar para Temperley. Pero la realidad es que los vecinos y las vecinas de Temperley son clientes nuestros y se han solidarizado un montón con nosotros durante el desalojo del año pasado. Bueno, por todo lo que me decís, espero que esto se solucione porque, a ver, si los vecinos no están en contra, los locales tampoco, incluso le generan ingresos al lugar ahí, la verdad que es solamente por algún capricho. No tiene nada que ver. Pero bueno, para ir cerrando un poco, primero agradecerte por haber venido. Y no, gracias a usted. El domingo que viene, ¿van a ir de nuevo con la feria? El domingo que viene tenemos convocado una asamblea entre nosotros para ver qué se decide, pero lo que sí pedimos es que cualquier persona que se identifique con nosotros y quiera solidarizarse con la causa, nos vaya a hacer el aguante el domingo, ¿sí? A partir de las 2 de la tarde, más o menos, estaría bueno que cualquier persona que, como te digo, que quiera brindarnos solidaridad se acerque. Seguramente nosotros empecemos nuevamente con algún taller, eso lo vamos a estar difundiendo en nuestras redes sociales, así que, bueno, la convocatoria está abierta, porque no sabemos con qué situación nos vamos a encontrar. El desalojo anterior fue muy violento, así que por lo tanto les pedimos solidaridad a todos los que puedan acercarse. Bueno, ahí estaremos como Radio Las Cabas también, cubriendo y acompañando a la feria autogestiva. Muchas gracias, Aileen. Lo que no te dije es la plaza que está, la ex Plaza Espora, sí está frente a la estación de Temperley. Para el que se quiera acercar. Sí. Es reconocida. Dijiste la feria de Temperley y ya muchas personas ya se les vino a la cabeza. Gracias, Aileen, por venir. Muchas gracias la vida. Hasta luego. Hasta luego. subir la marea. Y se lo vas a llevar todo. No veas y noto la fuerza. Yo creo que soy un toro. Date prisa que ya está aquí. Es un hombre de la Guardia Civil. Ay, con venta yo me tiro al mar. Me abandono, no me voy a ahogar. Y ahora arriba soy el huracán. Y ahora vivo en un castillo de arena. Mi reino es para ti. Estábamos hablando de... Lucas, ¿por qué no hiciste una sección sobre películas de Alemania? Me preguntaron ayer. Y yo la verdad no conocía películas de Alemania. O sea, he visto muchas películas, pero no sé de qué países vienen, ¿no? Surgió esto porque por Dark, nombraron a Dark, que se habla en alemán en la película. Y nada, dije, bueno, me voy a fijar a ver qué películas alemanas conozco y vi. Y cuando me puse a ver una lista, dije, conozco varias películas de esta lista. Conocemos. Claro, conocemos varias películas. Y la primera es una que recomendé el año pasado, si no me equivoco. Que es Goodbye Lenin, es una película del 2003, el actor que está, Daniel Brühl, para el que no lo conozca, hace del el que despierta al soldado del invierno, el que le dice las frases, sí, el que le dice las frases al soldado del invierno para despertarlo como soldado del invierno. Sí, es un gran actor y bueno, está re buena esa parte de la película. Sí, sí, sí. Bueno, no me acuerdo su personaje cómo se llamaba en las películas de Marvel. Pero bueno, acá es el protagonista y la serie trata sobre que la madre de él entra en coma por 8 meses en el 89. Cuando se despierta, un tiempito antes había caído el muro de Berlín. y nada, como que él, la hermana y todos como que le quieren hacer creer que todavía sigue, está Lenin a cargo, o Lenin le dejó el cargo a otra persona, y así. Me encanta, boludo, tal cual. No, es genial, porque encima compra cosas que se vendían en esa época, trata de que no salga afuera para que no vea, obviamente, cosas, por ejemplo, propaganda de Coca-Cola y esas cosas. Eso es lo que más muestran, digamos. Me encanta, boludo, me encanta. Qué buena onda, boludo. Sí. Y de encima, acá... Encima... Sí. No, es que a mí me encantó la participación de ese actor en las películas de Marvel. Sí. Porque si te pones a pensar, si vos hilás fino, por ese personaje, los Vengadores perdieron. Perdieron contra Thanos. Pensala. Seguís. Continúa, Lucas, continúa. No, iba a decir que, bueno, la película es del 2013, él está re jovencito en esa película, pero nada, la vi hace poco, la vi el año pasado. Después una que conozco de nombre. Es El hundimiento, que creo que cuenta los últimos días de Hitler. Yo esa la conozco de nombre, pero no me... El hundimiento o la caída, depende. La caída. Sí. ¿La del meme? ¿La película del meme? Sí, creo que sí es la película del meme. ¿Te acordás del meme? Que hay un meme de Hitler que está recaliente, como que le dicen que nada, que está perdiendo la guerra y se recalienta y es como una de las actuaciones mejor realizadas, o sea, de Hitler, ¿viste? Y siempre le cambian, como están hablando en alemán y no se les entiende un choto, le ponen los subtítulos cualquier cosa, no sé, perdió Boca. Y nada, y Hitler es hincha de Boca, y che, queríamos decirle que nada, perdió Boca, y el chabón se recalienta, empieza a golpear la mesa, nunca había, es viejísimo. Cuando nos fuimos a la B y decía, ¿cómo nos fuimos a la B? No puede ser, llamó a la Grondona, esto de aquello. Claro. Sí, Lucas, pero queda mejor que lo digas en alemán, la traducción en alemán de esa película. Uy, no la tengo. Todas las películas. Todas las películas que vas a nombrar ahora tenés que decir su traducción en alemán, ¿eh? Si no, no. Pero pará. No te la dejamos pasar, ¿eh? Decí El hundimiento en alemán, porque yo creo que te sale y es espectacular. Der Hintergang. Ahí está, me encanta. Bien, muy bien, muy bien ese acento. Va, la tengo acá. Se me pareció así, dije, ah, bueno, está bien, no es muy difícil. Sí, va. No, yo a esta no la vi. La agregué, creo que en algún lado está, o la agregué, o a una lista, o la puse para verla porque me dieron ganas de verla. Es de 2004, es bastante antigua. Y otra película es de La Ola, que esta no sé si me la dijo Leo ayer. Sí, La Ola. Me acuerdo que la vi cuando era muy chico, pero me había como encantado. La tengo que volver a ver, la vi hace un montón. Si te tengo que explicar el contexto de esa peli, porque me recuerdo que estaba muy buena. No me la acuerdo así toda completa, pero me sé como la primicia. Es un profesor, no me acuerdo de qué materia, que entra a un colegio donde los obliga, no los obliga, sino que hace como un experimento social que está basado en hechos reales, donde dice que a los pibes, donde implica que los pibes empiecen a organizarse. Como, no sé, como en un... no me sale la palabra. Pero bueno, crea como esta organización que se llama La Ola dentro de su clase. Y estos pibes se la recontra toman en serio, se recontra vuelan, crean un logo, crean un saludo. Cada vez que entra el profesor lo tienen que saludar de tal manera. entran así en conflictos violentos con otras organizaciones, y todo esto es mentira, el chabón, tipo, son como re... son como libertarios, ¿viste? Como liberfachos. Y claro, y el profesor, nada, es como que todo es mentira, es falso. El chabón está haciendo un experimento social y tienen ahí una guerra con el anarquismo. No, está buena, está buena. La tengo que volver a ver porque sería prácticamente como si no la viese, porque la vi cuando era muy chico. Pero está interesante la ola. Esa es otra, estaba leyendo el... de qué trata, y mientras Leo iba diciendo, y sí, es otra película bastante interesante para ver. Que sí. Trae a colación todo lo que tiene que ver con el con la Segunda Guerra también. Sí, sí, está buenísima. La voy a volver a ver, boludo. ¿Pero dónde está? No está. No sé, a ver si la encuentro. En algún momento la encuentro, les digo dónde está. Lo que pasa es que le dieron de baja a mi página donde yo buscaba series, boludo. No. ¿Para qué? ¿Está más la página que dice dónde lo veo? ¿Dónde lo miro? Era, sí, ya no está más. No sé qué pasó. Oh. ¿Pero por qué le dieron de baja? No, pero me parece que le cambiaron el nombre. No, no es que... No, porque está Just Watch, que es en inglés, que mi dónde miro. Y sí. Bueno, acá me aparece La Ola en Movistar Play. Ah, o Movistar sea, Play. ¿Quién usa Movistar Play? No tengo ni idea. No, complicadísimo. Contratarte esa también. No, pero esa creo que si tenés Movistar con abono, creo que tenés ahí un par de meses gratis. Sí, pero me parece que es para comprar, no es, o sea, vos, o sea, está la película ahí, pero para ser comprada. Es para ser comprada o alquilar, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Claro. Una cagada, entonces. Una cagada. Sí. ¿Sabés qué más está? Que yo dije, no puede ser que esta película sea, y que ahora encima se me fue. Ah, acá está. Si yo le digo Sean Connery, de monje. ¿Sean Connery? Sí. Ay, ay, no sé. Para que me quiera acordar quién es Sean Connery, perdón, pero el de la roca. El de la gente 007. También, sí. Esta película la vi hace 2 o 3 años, porque la vi de chico y dije, ¿qué es esto? Y la volví a ver de grande y dije, ¡ah! Es esto. El nombre de la rosa. No sabía que era una película alemana. Mira, no tengo idea de qué es esa película. ¿El nombre de la rosa? Sí. Es una película de 1986. Es donde Sean Connery es un monje franciscano que era un inquisidor antes. Y va con un discípulo a una abadía donde está muriendo gente. Y ellos tienen que descubrir quiénes son. Es medio de detectives la serie también. ¿Es alemana? Sí, acá me parece que es de Alemania del Oeste. Claro, la época donde estaba el muro. Ah, porque actúa Ron Perlman también, y Ron Perlman es estadounidense. ¿Se acuerdan de Ron Perlman? El que dio vida a Hellboy. Y una película también hermosísima que es el nombre, ¿cómo es? Ay, El Nombre del Fuego, algo así era una película de cavernícola, no sé cómo se dice, tengo menos historia yo. Sí. Zarpada esa peli, la recomiendo también verla. El que actúa también es Christian Slater, que Christian Slater, me reacuerdo de en una película que trabaja, que está la famosa frase Jerónimo y que salta y le pega a uno. Y también en Mr. Robot. ¿Vieron la serie de Mr. Robot? Es buenísima la serie. Actúa también este actor. Búsquenlo, Christian Slater. Tiene un montón de películas, series, todo. La mayoría yankees. Sí. Claro, es yankee. Ahí era bien jovencito igual. Claro. Pero está. Tiene varios Sí. actores famosos. Igual no están tan buenas la mayoría de sus películas. Oh, Igor. No, Igor es malísima, No. creo. No, pero Igor, la versión animada. ¿La vieron? La versión animada de Igor. No. No, yo no la vi. No. Bueno, creo Creo que que nunca no vi es para Igor. recordar. Nunca es para recordar, pero sí, no está tan mal igual. Hay que ver. Sí, Lucas. Estaba viendo otra película que vi que me gustó mucho y que no sabía que era de Alemania. Parece que esta sección se llama No sabía que era de. No sabía que era de Alemania. Sí, Bueno. tal cual, amigo, sí, de una. Y Perfume, la historia de un asesino. Ah, mirá vos, boludo. ¿Te das cuenta? Vos que subestimás al cine alemán, boludo. Yo no lo subestimo, yo te dije, no, yo no sé, no me fijo de qué país vienen las películas, yo las miro. Boludo, qué linda, qué buena que está esa película, boludo. Te da unos cachetazos, boludo. Zarpa, de principio a fin, es como que no te esperás nada de lo que va a pasar en esa película. Increíble, boludo. No, sí, a mí también me gustó mucho cuando la vi. La vi varias veces en realidad. La habré visto 3 veces al menos. Y porque me gusta mucho. Además está Alan Rickman, Dustin Hoffman. Hay actores geniales ahí. Alan Rickman, que ya no lo vamos a ver nunca. ¿Por qué? No. Y porque falleció, boludo. ¿Cómo porque no lo Ah, vamos a ver nunca? pero podemos ver sus películas. ¿Por qué Ah, le bueno, decís Alan Rickman. no nunca? ¿Cuándo falleció Alan Rickman? Supongo. 2016. Ah, ya pasó un tiempo. Alan Rickman. Podemos ver todas las de Harry Potter muchas veces, todo el tiempo. También puede ser, puede ser. Acá otra que Leo me dijo, ¿cómo no vas a ver esta película? ¿Cómo no vas a saber cuál es? Que es Corre, Lola, corre. ¿Cómo? Sí, Esa hermosa creo que no la vi, película. ¿eh? Creo que lo dijeron, pero no la vi. Creo que no la vi. No, no la vi. No, estoy seguro. No, no. No hay caso. E No, no igual viste. hay gente que no le gusta este tipo de películas. Corre, Lola, ¿Por qué? corre, corre, Lola, corre. Es una película de una chica que corre. No, no, es como tipo el efecto mariposa. No sé si vieron el efecto mariposa. Es como Pero me corre, encanta gordo, la. corre, la de ¿cómo se llama este actor? Es muy buena. El actor inglés, el que Sí, decís vos. exactamente. Y debe ser sí, debe ser una parodia a esto, porque la película es del 98 y esta es del 90 y del 2004, 2007. Run Fatboy Run. Sí. Oh, actúa Esa este sí la chabón, vi. mira. Esa sí la Esa. vi. La de Simon Pegg. Simon Pegg. Claro. Qué Si bien que es. está Simon Pegg, ¿eh? Y lo vimos en. Si no sacó nada nuevo, lo habíamos visto en The Voice. Sí, boludo. Te digo un dato curioso. El personaje de los cómics originales de The Voice. El personaje de. ¿Cómo se llamaba? El protagonista, el pibe. Ay, me Huey. olvidé el nombre. Huey. Huey. Iba a ser interpretado por Simon Pegg. Porque fue basado en él, el personaje. O sea, físicamente en los cómics. Ustedes fíjense en a Huey. En los cómics es igual a Simon Pegg, pero igual, el mismo es. Porque el escritor, el dibujante, se basó en él. Y de hecho, cuando iban a hacer la serie, querían llamarlo a él para que haga el personaje de Huey, pero ya estaba re viejo el chabón. Entonces quedó terminado, lo hicieron el padre. Que sea el padre de Huey. Es muy bueno. ¿Sabes? A mí me gustó mucho su participación en Coso, en Star Trek también actúa. Sí. Simon. Ah, hace un buen. Sí, sí, sí. El papel que hace. El alivio cómico, pero se diría. En la película que me hizo cagar de risa mal es Paul. La que actúa, sí. Son dos nerds que sí, encuentran, sí, a un extraterrestre. Es buenísima. Muy buena. Encima, casi siempre hacen películas los dos juntos. Simon Pegg y Nick Frost. Nick Frost, sí. Sí, sí, sí, casi siempre están los dos. Por no decir siempre, algunas veces en papeles protagónicos y el otro en secundario, pero. O algunas veces los dos en papeles protagónicos. Sí, encima me cae re bien porque los dos son buenísimos. Comediantes también, o sea, en el cine y comedia, digamos. Pero no caen como en lo de los típicos dos amigos, con humor así re escatológico, banal, sino que nada, tienen su gracia. Siempre interpretan a perdedores, ¿viste? Sí, sí, sí. A nerds, a perdedores. Claro, porque prácticamente se están interpretando ellos mismos, ¿viste? No, pero son dos tipos geniales, boludo. Geniales. ¿Cómo se llama la de los zombies que habían hecho? Si Muertos vos la conocés, la. Muertos de Risa. Sí, bueno, pero tiene otro nombre en inglés, porque Muerto de Risa es un nombre de mierda, pero tenía un nombre en inglés bastante eso copado. Eso ya es tema a ustedes, eso ya es tema a ustedes, ya está. Acá dice Muertos de Risa. Muertos de Risa. Bueno, nos fuimos a la mierda, nos colgamos hablando, sí, de Simon Pegg. No sabía un país que nada que ver encima con la. Ni siquiera es alemán. No tiene ninguna relación con Alemania, boludo, pero bueno. Otra película también. La historia sin fin. Wow. No sabía que la historia sin fin era. No, estás jodiendo, boludo. Posta. Sí, sí, lo tengo acá, lo estoy viendo y todavía no lo puedo creer. No. Del 84, la historia sin fin. No, yo nunca terminé de ver la historia sin fin. No porque sea mala, todo lo contrario, es una re película, pero porque es muy triste, boludo. Muchos dicen que la parte más triste es la parte del caballo. Para mí la parte más triste es la del dragón. No sé qué opinan ustedes. Yo no me acuerdo. Yo la vi hace tantos años que no me acuerdo ni de qué se trataba la película. Es de un pibe que empieza a leer un libro y como que no se mete en la historia, sino que está leyendo una historia y va pasando, la película trata de eso. Pero después al final como que él se da cuenta que él también pertenece a la historia y como que le piden que salve a el lugar. No me acuerdo ahora cómo se llama. La princesa Leia. Claro, Atreyu. Atreyu. Sí, boludo, esa parte me mata. Atreyu. Increíble, hace boludo. Lo peor de todo es que hace poquito estaba hablando con una amiga sobre la historia sin fin, porque estábamos hablando de películas como que le están haciendo remake y salió el tema de ¿vos viste esta película? No, bueno, viste esta y así. Salió un teaser de ¿cómo se llama la película? Del mago este que se encuentra un bebé y lo tiene que llevar a un lugar. La Biblia. No. Que es uno de los duendes de Harry Potter. El que hace la mayoría de los duendes de Harry Potter, el actor. Dobby. No, ya sé cuál es, pero no sé el nombre, la verdad que no lo sé. Bueno, va a salir una continuación de esa película, se ve, y él vuelve en su papel de Wilo. Ahí está, Wilo. Wilo. Wilo. Con W. ¿Y U? Sí, W-I-L-L-O. Y ahí me quedé. Wilo. Ay, no me aparece, boludo. Bueno, no importa. Sí. Y bueno, y nada, me acordé que habíamos hablado de la historia sin fin. Y ahora también genial. Se habla mucho porque La Historia Sin Fin es una de las canciones que la canción de La Historia Sin Fin aparece en Stranger Things. Apareció antes cuando Dustin habla con su compañera, que le pide que cante una canción, y es esa canción, la de La Historia Sin Fin. Sí, tira muy buenas referencias a los 80, Stranger Things, con todo, con la música, con la cultura, pop, con todo, con la ropa, todo, todo, todo. Le pega muy bien en el clavo con el tema de la época. Genial. Porque claro, La Historia Sin Fin es de los 80. O de los 70. No, no, re viejo. 84, ¿no? 84. Ah, ok, güey. Y sigo viendo la lista y ya como que se me acabaron las películas que conocía. Así que no sé si tienen, más que nada Leo, si tiene alguna película más que se acuerde, como para decir. Es que estoy seguro que hay, que habré visto yo que hay. Es que yo, lo que dijiste vos, no sabía que era, que películas que no sabía que eran alemanas. Ha vuelto. Esa yo no ¿Ha la vuelto? Sí, sí. Ay, sí, me acuerdo que la recomendó Dami. Ha vuelto. Que sí, yo la vi. Es como una especie de falso documental. Tiene partes actuadas. O sea, toda la película es actuada, ¿no? Pero tiene partes que están filmadas como película. Pero también tiene partes que están. Que están. O sea, que son documental, falso documental. Donde las personas, claro, captan la reacción de las demás personas. El contexto es, Hitler vuelve. Ese es el contexto. Hitler vuelve. Vuelve a la Alemania, resucita por alguna razón y se encuentra en este siglo con las nuevas tecnologías, con los nuevos pensamientos. ¿Cuánto ha evolucionado la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial? Y te vas a llevar una sorpresa ahí. Interesante película. Yo ya la había anotado ayer cuando la nombró Leo, ya la anoté para verla. No está en ningún servicio de streaming, así que tengo que piratearla, digamos, para verla. Estaba pero en bueno. Netflix, me acuerdo. Sí, me acuerdo estaba, que la vi en Netflix. Estaba, muy bien dicho. Y bueno, de la lista ya no conozco ninguna más, así que no podría recomendar otra. Y lo que sí, ya no hablando de películas alemanas, está Obi-Wan los miércoles, con esa me falta ver el capítulo 4. Ayer salió Miss Marvel, tengo que ver el capítulo 1. Salió recién el primer capítulo de Miss Marvel. La hicieron coso. Disney suele sacar 2 o 3 capítulos de sus series cuando salen, pero ayer de Miss Marvel solo sacaron el primero. Qué desgracia. No sé, Miss Marvel nunca me agradó. No por la película, sino por los cómics. No sé, me pareció real pedo. Tiene unos poderes re locos igual. Pero no parece un personaje de Marvel. Que se estira. No es que se estira tipo Cuatro Fantásticos. Se estira tipo, no sé, puede agrandar partes de su cuerpo. Es como algo totalmente distinto. Sí. Igualmente, supuestamente, yo no vi la serie todavía, supuestamente los poderes son medio diferentes en la serie que en los cómics, así que no sé, en la serie se ve como si fuese que tuviese energía, tipo Green Lantern, que le aparece así como partes grandes del cuerpo, digamos, o cosas así. Y en los cómics no, o sea, se agranda su brazo o su pierna y cosas así. Claro. Genial. Justo los abandoné por un ratito, pero en este momento está habiendo bastante conflictos entre los manifestantes, entre... Sí, bueno, ahí está justo lo del Polo Obrero. Lo pongo, mirá, esto está sonando ahora en TN, porque la gendarmería no está dejando entrar a los manifestantes. Hoy dijimos que hay una marcha muy, muy grande, una marcha bastante... bastante grande porque, bueno, por lo mismo de siempre, porque no alcanza la plata directamente. Así, en resumen, no alcanza la plata, es una marcha por salario contra el hambre, la pobreza y el ajuste, es una jornada nacional de lucha convocada por la Coordinadora por el Cambio Social, y ahora, bueno, se está cortando todo. Yo creo que lo mismo lo de TN, se les está complicando un montón la comunicación porque hay un montón de agrupaciones sociales que quieren pasar y la gendarmería los está frenando en este momento. Sí, yo estaba viendo esto, estaba pasando ahora. Habíamos avisado, TN había avisado de que gendarmería no. Bueno, la policía no iba a permitir el acceso al puente Pueyrredón y efectivamente fue lo que pasó. Tenían la orden de no dejarlos pasar. Pero aparentemente se logró pasar, lo que se está aclarando es que están diciendo que hubo un enfrentamiento y no hubo un enfrentamiento. La policía tenía la orden de que llegan, les tiramos gases. Ahí aparecían compañeros del Polo Obrero aclarando esta situación. Pero bueno, se está avanzando. Se logró avanzar, se está viendo por acá que lograron avanzar en el puente. Pero está complicada la cosa, está complicada la cosa. Vamos a ver si tenemos... contacto con Damiano, con Charlie. Justito lo vi a Charlie en el video, estaba ahí Charlie entre los manifestantes que están ahí tratando de pasar. Vamos a ver cómo pasa, lo vamos a ir comunicando. Lucas pidió una canción. ¿Se lo vas a dedicar a alguien en especial, Lucas? ¿Esta canción? Lucas, a nosotros. A mí. A mí me le dedicas esta canción. Lucas está silenciado. Silence. Bueno, mándala. Vamos a mandarla. La mandamos. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and use my mind, imagine how the world could be. So very fine, so happy together. How is the weather? Espera que te conteste. Ahí volvimos a... Sí, teníamos que volver al aire, Leo, ya está. Recién estábamos escuchando. ¿Cómo se dice, Lucas? Tortugas. The Turtles. The Turtles. Qué, bueno. Qué buena manera de decir tortugas en inglés. Alta canción. Alta canción. Alta canción. Bueno, vamos a ver si en cualquier momento nos conectamos con Damián. Está con la vocera del folk, que es Damaris. En este momento están intentando subirse al Puente Perredón. Me mandó un mensaje. Damián me dijo, acabamos de entrar al Puente Perredón. Están todas las cosas un poquito tensas. Hoy hay una jornada de lucha muy grande, convocada por la Coordinadora por el Cambio Social. Vienen en tres columnas, una por Avenida Libertador, una por Rivadavia y por la del Puente Porredón, era la más complicada, donde estaba la policía y la gendarmería que no querían dejar subir a los manifestantes, claramente. Pero bueno, se está complicando un poquito la cosa por el tema de conectividad. Los policías están tirando gases. Recién estaba el representante del Polo Obrero tratando de hablar, pero le tiraron gas en la cara, Leo. Claro, fue gaseado. Toda una situación violenta innecesaria, boludo. Innecesaria. Y esto estuvo planeado desde un principio. Ahí está. A ver, ahí lo tenemos a Dami. Dami, ¿nos escuchás? Damaris, ¿la tenemos a Damaris? Hola Damaris, si Damaris nos estás escuchando, tenés el micrófono apagado, estamos en vivo acá para Así es la Vida, en Radio Las Cabas. Bueno, mientras estamos tratando de comunicarnos con Damaris, con Damián, hay muy poca señal, seguramente es complicado el laburo que está haciendo Dami de cobertura, pero como dijimos, hoy hay una marcha bastante grande de muchas organizaciones sociales, la Coordinadora por el Cambio Social, va a ser una lucha nacional. Dentro de poco va a estar el plenario piquetero, el 13 de junio va a estar el plenario piquetero nacional, que va a ser en el Obelisco, donde se va a votar para hacer un plan de lucha contra el ajuste. En mayo es donde más de 300.000 compañeros y compañeras se movilizaron contra el ajuste y le dicen, siguen dándole continuidad a los reclamos a falta de respuesta. Hace un rato, Leo, vos estabas pasando un par de datos de cuántas marchas subieron en el año y todo eso. Vos me decías, ¿es bueno o es malo esto? Sí. Sí, datos de TN. No pude verlo porque obviamente tenía el volumen bajito, pero eran datos interesantes porque eran un montón. Y ellos lo mostraban como, como una tendencia, ¿no? Algo que va a seguir pasando por el 2022 y se prevé que van que faltan varias de miles movilizaciones. Claramente. Si te pones a ver los comentarios de al lado de lo que dice TN, es para reírte un buen rato. Es increíble. Dentro de poco, el año que viene, va a haber nuevo presidente en Argentina, ya se empiezan a ver las caritas, la imagen de Alberto Fernández está bajando mucho. Hace un rato tiraste la data, Leo, de que Alberto Fernández va a tener, ¿cuánto tiempo con Biden? Ah, está con Biden, de hecho estuvo con Biden, viste que se fue a los Estados Unidos, Joe Biden siempre con la primera dama, y Alberto Fernández siempre con la primera dama también. 8 minutos, ni 10, ni 5. Viste cuando te dicen, che, 5 minutitos o un minutito, no, te doy 8. Más de 8, 8, 8 y 03, no estoy, va a andar redondeando, papi, porque no se puede, pero así, viste. Y se vio ahí como un primer video donde se saludan, donde se hablan, viste, porque siempre los políticos tienen como esa, como se tratan como con confianza, como si tuviesen un grupo de WhatsApp y no se ven hace bastante tiempo. Y dice, che, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Che, el viaje, ta, ta, ta. Y andás a saber de qué va a hablar, porque dice que se va a reunir. Pero ¿de qué carajo vas a hablar en 8 minutos? ¿Vas a decir el destino de estas tierras en 8 minutos, chabón? Claro, en el saludo, porque está el saludo, está la cumbre de, en Los Ángeles, está la cumbre de las Américas, se saluda Alberto Fernández con Biden, Fabiola Náñez y la primera dama, no tengo el nombre de la primera dama, ¿cómo es la primera dama de Estados Unidos? La primera Bueno, dama, güey, qué ni sé yo. siquiera, ni siquiera Telan sabe cómo se llama la primera dama de la... de Joe Biden. Pero bueno, pero el saludo más, a mí me pareció más armado que podía haber. Creo que le están pidiendo fotos de su bebé. Creo que le están pidiendo fotos del bebé. Ahí ya gastó 3, 4 minutos. Ay, qué falso, boludo. Igual es falso en general pedirle fotos del bebé, tipo como, che, a ver tu nene. Todo. Ay, qué lindo, viste. Más Ah. tierno. Capaz que le dice, che, ¿cómo hiciste con tu edad? ¿Viste? No sé, una sí le tiene que tirar Joe Biden. Pero ¿qué van a Claro, hablar claro. esos dos chantas, boludo? Qué loco, qué loco. Miren, miren, les va a dar un poco de asquito el saludo armadito que tenía Biden y Alberto Fernández. Pero bueno, en 8 minutos vamos a ver qué pasará con la continuidad de Argentina. Seguramente va a haber negociaciones. Hoy lo que viene pasando en Argentina es que muchísimas, muchísimas organizaciones se están manifestando en contra del gobierno de Alberto Fernández porque no alcanza la plata, no alcanza para llegar a fin de mes, no nos alcanza todos los meses si seguimos anotando de, che, esto aumentó. Como que vas al supermercado o vas al kiosquito y antes de comprar decís, che, ¿cuánto está? A ver si me alcanza, ¿viste? Porque dependiendo de lo que me digas, voy a comprar eso. Sí, no, encima lo peor de todo es que los empresarios, los dueños de todas esas mercaderías se nos ríen en la cara. Dice, ah, y nosotros, claro, vamos a seguir subiendo los precios todos los días, como pasó, viste, con este tipo. Qué forro, boludo, que se nos rían en la cara de esa manera. A todos, porque se nos rió en la cara de todos. Se burló de todos y mucha gente se rió también de eso. Porque se estaban burlando de nosotros. No se rieron por un chiste, se rieron por una burla. Nos están burlando. Y bueno, por eso estamos ahora en las calles, ¿no? Claramente, claramente. Bueno, seguimos aquí informando. Si tenemos alguna comunicación con Damián o con Damaris, en cualquier momento la sacamos en vivo. Esto es Así es la Vida, esto es Radio Las Cabas. Hace un ratito lo escuchábamos a Lucas. Ahora seguimos con vos, Leo. ¿Qué tenemos? Tenemos sección de música, cortita, sección de noticias, pero podemos cortar ahora con alguna canción, si te parece. Favor. Mande. Vamos con las pelotas, brindando por nada. Todo llega donde no se ve. Fue que nos cruzamos ese día andando por aquel lugar. Al final dijiste tanto, siempre todo llega donde no se ve. ¿Qué pasó esa vez? Cuando nos creímos listos para más. Hoy tendrás después, hoy vendrá después un nuevo final. Cuando dije algo, cuando nunca supe lo que iba a ser. Abrazando solo luz entre las paredes, listo como ayer. Hoy tendrás después, hoy vendrá después un nuevo final. Después, hoy vendrá después un nuevo final. Hoy tendrás después, hoy vendrá después un nuevo final. Bueno, continuamos, son las 12 y 22, con unos 12 graditos, no es tampoco. Y un clima nublado, un clima muy silentilesco, que hace que el afuera sea mucho más frío de lo que parezca, pero si hay gente que está pasando frío en estos momentos, son nuestros compas que están ahí, que no deben sentir frío ya a esta altura, deben estar sintiendo un calor de los nervios, del enojo, de la ira. De la frustración quizás también, pero también del compromiso de estar ahí tratando de llegar. Y bueno, 2 y 23 empezamos con la sección de música, empezamos con las noticias de la música. ¿Conocen al hijo de Robert Trujillo primero? ¿Conocen a Robert Trujillo? Me suena el nombre. Es un bajista. Un bajista de una banda muy conocida de heavy metal. Un actual. El tercer baterista, de hecho, de esa banda. Que esa banda tuvo. El mexicano Robert Trujillo, el bajista de Metallica. Bueno, tiene un hijo. Obvio. Tiene un hijo muy talentoso, que se llama Robert. Perdón, no se llama Robert, se llama Tai. Que se llama Tai. Es un hijo, es un chavo muy talentoso. Pibe grande ya. Nosotros lo hemos conocido de niño. De hecho, ha venido a la Argentina tocando como el bajista reemplazo de la banda Korn. Un nivel de responsabilidad zarpado. 11 añitos tenía. Y él estaba ahí rompiéndola. Estuvo en Argentina, estuvo en obras. Y la rompe. Y la rompe mal. Y la sigue rompiendo, pero a su manera. Si bien no tiene muchos... muchas reproducciones, mucha difusión, tienen una muy linda banda. Otto se llama la banda, Otto con 3T. Y lanzaron una nueva canción que se llama Skyscraper, que me encantaría escucharla ahora, si se puede, a ver. Skyscraper. ¿Vos me estás diciendo que a los 12 años ya la rompía este pibe? 12 años, más chico todavía. ¿A qué edad? Y como a los 8 años, este pibito le empezaba a dar a las cuerdas. No me acuerdo ni qué hacía a los 8 años. A los 8 años, sí, a ver. Y capaz que le daba la música, pero para tocar así a esa edad, y bueno, también el animal de Robert Trujillo. No, zarpado. Son dos bajistas hermosos. Y bueno, escuchemos un poco de Skyscraper. Tiene mucho de Metallica. La voz que la voz es de Brian Noah Ferretti, que es la voz y la guitarra. Muy buena voz. Muy buena voz y muy influenciado por Shane Hetfield. Y la banda muy influenciada por el new metal. Y eso es algo que hay que agradecer, porque el new metal murió hace ya bastante tiempo. Pero estos pibes que sigan existiendo y sigan agregándole más condimento, me parece genial. Escuchemos un poco de Skyscraper. Hermosa, boludo, hermosa banda, pese a, o sea, vamos a obviar un poco que es el hijo de Robert Trujillo, porque también la noticia se dio a conocer por ser, obviamente, el hijo de Robert Trujillo, pero también me gusta verlo como que también fue ese niño de 11 años que tocó con Korn acá en la Argentina, que se fue de gira con Korn. Vos, ¿cuándo te haces de gira encima de una banda como Korn? O sea... es el sueño de mucha... Es el sueño muy, de Bocha. Claro, sueño del pibe, la está rompiendo y se da el placer, no el lujo, se da el placer, claro, de tener una banda propia, un power trio tremendo, con Brian Noah Ferretti con la voz y guitarra, todas bandas de amigos, banda de amigos, de compañeros de la escuela, Trico Chávez en la batería, hermosa esa batería, hermoso ese doble bombo. Lanzaron su primer álbum de estudio de 9 canciones en 2020, el cual lleva el mismo nombre del grupo. Actualmente Otto, que se llama la banda, Otto con 3T, se encuentra de gira por Estados Unidos con la banda del hijo de James Hetfield, Bastardane. ¿Se acuerdan que hablamos de Bastardane? La banda del hijo de James Hetfield, que tocaba la batería. Claro, sí. Que no quería figurar por su papá, que me parece bien. Claro, y Tai está en la misma. Obviamente lo comparan todo el tiempo con el padre, porque bueno, por ejemplo, el hijo de James no tocaba la guitarra ni cantaba, tocaba la batería, pero esta vez Tai toca el bajo, al igual que su padre, y siempre lo comparan. Y él dice... estoy bien con eso, es solo que siento que todos son individuos y no necesitan ser comparados con nadie más. Las personas con sus propios reyes, dice. En cuanto a su nueva canción, la banda dijo Skyscraper es una canción sobre el juego más buscado del universo. Andá a saber a qué se refiere. Andá, wow, a saber, hay que leer la letra. Continuemos. Sigue, ¿se acuerdan la guerra esta que está viendo con Rusia? Según, hay una guerra, no sé cómo estarán ahora, pero sé que está todo mal. Está todo mal entre Rusia y Ucrania. Pero ¿se acuerdan que también hubo una tendencia de todo lo que es ruso suprimirlo, viste? De parte de unas bandas que suspendieron su gira por Rusia, porque nada, no, con Rusia está todo mal. Películas rusas canceladas... No se sirve ensalada rusa, sí. No se sirve helados que sean todo lo que es producto ruso, la gente lo suele suprimir y también lo suprimen los artistas, ¿no? Claro, y no solamente eso, sino que lo sacaron del mundial. Estaba a punto de ir al mundial Ucrania. Perdió y no terminó clasificando, pero estaba a punto de ir al Mundial Ucrania y ahí sí iba a haber un quilombo, como decís, va a Ucrania y no va a Rusia, lo sacaron directamente, a los deportistas rusos también lo sacaron de las competiciones, bueno, muchas cosas, se nota el cierre mundial que hubo con respecto a lo que viene pasando con la guerra. Claro, y es una cagada, ¿viste? Porque el pueblo no tiene nada que ver, el gobierno es una cosa, el capitalismo es una cosa, pero el pueblo, ¿entendés? No tiene absolutamente nada que ver, cancelar un show en Rusia no va a parar la guerra, no sé. Cancelar, no servir ensalada rusa, que eso parece un meme, pero es real. Pero hay gente que no sirve ensalada rusa en sus restaurantes. Tampoco se vende crema rusa. Crema rusa, esa era la crema que no me salía. Bueno, la música también tuvo sus desbajos. Creo que Foo Fighter quiso cancelar porque dijo, nah, ni a palo tocamos con los rusos porque son todos, no sé. Lo mismo, y esto se confirmó hace un ratito, la banda Scorpions decidió cambiar la letra de Wind of Change porque romantizaba a Rusia. Klaus Meine, el líder y vocalista de Scorpions, mencionó en una entrevista la razón principal por la que cambiaron la letra de su exitoso tema Wind of Change. La banda comenzó una nueva gira por los Estados Unidos y Europa en el mes de marzo, un mes después de todo el conflicto armado que hubo en Rusia. Debido a esta situación, la banda decide cambiar la letra y presentarlo así en la gira. Sobre este tema puntual, Meine habló con el medio D-Save. El músico dijo lo siguiente: cantar Wind of Change como siempre lo hemos cantado, eso ya no es algo que pueda imaginar. Simplemente no está bien romantizar a Rusia con letras como Siga al Moscova hasta Gorik Park. Deja que tu balalaika cante. Bueno, no sé qué tiene que ver, igual. La nueva letra dice: No listen to my heart, I say Ukraine. Waiting of the wind of change. Traducido dice: ahora escucha mi corazón, dice Ucrania, esperando que cambie el viento. Y durante las nuevas canciones que se estuvieron dando, se cambió esa letra. Una canción hermosa encima, que no entiendo, no sé, boludo, es una cagada. Pero si querés la escuchamos, linda canción de Scorpions. A ver. Down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Children of tomorrow. ¿Cómo te rompe el point, boludo? Esa batería haciendo tum, tum, tum, tum, pan. Increíble esta canción, boludo. Qué lindo tema. Muy lindo tema. Y una re linda letra, ¿eh? O sea, cambiarla me parece al pedo, pero... ¡Ay, Dios! Pero bueno, Winos Change. Qué linda canción. Del 91. Es tan buena que simulás con las manos que tenés una batería en ese momento. Increíble. Es tan buena que simulás que tenés una batería mientras la escuchás. Del disco Crazy World tiene su videoclip, obviamente. La banda Scorpions. Banda alemana, que de hard rock, una de las más populares, si no la más popular de Alemania. Bueno, también está Rammstein, pero no, son dos estilos completamente distintos. Hard rock y lo que hace Rammstein, que todavía no me queda claro qué es. No sé si les conté, pero no me gusta mucho a Rammstein. O sea, siento que es muy... Me encanta el estilo, pero no me conozco. No es que no me guste, sino que no me conozco. Fíjate bien lo que vas a decir, porque te puedo llegar a... ¡Ah! ¡No te salió! ¡No te salió! No sabía que... Vas a decir. Es muy bueno. Se entendió la referencia. No, boludo, pero hay temas que se llaman... Ay, ¿cómo es? Hay un tema que me gusta mucho. Es un, que no voy a decir el nombre porque dice una mala palabra, pero es una que segura vos, Lucas, ayúdame. Es una canción, Te Quiero P. Ese tema me parece increíble. Ese tema me gusta mucho, de Rammstein. Y Du Hast no me gusta, pero We Are Living in America me gusta. Ese tema me gusta mucho. América, América. Muy crítica. Increíble. Increíble banda, boludo. Scorpions. La banda más grande de la galaxia de Alemania. Escúchenme una cosa. Se estuvo difundiendo una imagen y la gente está como muy contenta, pero también está como muy... O sea, hay gente que está muy contenta, aparte del público de la banda que voy a mencionar ahora, está contenta, pero otro porcentaje dice, ¿cómo van a hacer política con el rock and roll? Bueno, ¿por qué? Porque estoy hablando de la banda que va a tocar el domingo 10 de julio en el Estadio Atenas de La Plata, en Avenida 13, a la altura del 1259. ¿De qué banda? Todo viene muy bien, tienen su flyer donde tienen todos los datitos, pero lo que llamó la atención es el flyer de esta banda. Mira, voy a adelantar un poco del flyer. El flyer es una referencia inconfundible a Juego de Tronos, donde está el trono de hierro, obviamente, enlazado con todas sus espadas, y lo que parece ser una mujer sentada que pareciera simular ser la Khaleesi. La Khaleesi, ¿cómo se llama? La heredera al trono de la madre de los dragones, la heredera al trono de hierro. La verdadera heredera al trono de hierro, pero lo que pasa es que esa mujer no es la Khaleesi. Si les digo el nombre de la banda, ya se van a dar cuenta cuál es la mujer que aparece en esa imagen. Pero voy a dejar que jueguen ustedes, vamos a poner la banda y la van a sacar al toque. Ponela. A ver. Yo pensé que era Chamuyo cuando vi el flyer ese que la había armado... Que era un meme. No, yo no, pero, ¿Vos sabías que era posta? Y sí, porque, o sea, no es raro igual, Ya lo han hecho varias veces. Lo han hecho muchas veces. Pasa que esta es la más fuerte y a mí me da mucha gracia, porque es muy bizarra. Si lo querían mostrar como en un contexto bizarro, te entiendo, pero esto es posta. Este es posta. A ver si tenés la canción. Vamos. Thank you. dieron papel esta noche. La gente que baila aturdida, la música suena, estás viva. Hay humo y alcohol. Busco tu cara, busco tu cara entre el ruido. Me siento en el mundo perdido, un barco que viaja sin rumbo, un cuerpo sin luna. Y sí, los Gardelitos. ¿La sacaron o no la sacaron? Es obvio que son los Gardelitos. No me gustan los Gardeles. Creo que lo he blanqueado miles de veces. ¿Por qué? ¿Pero por qué me gustan los Gardelitos? No me gustan porque no sé, no me aburren. Bandas que me aburren. Voy a nombrarlas. Los Gardelitos. No sé si encabezan. Pero los que encabezan es el Mató un Policía Motorizado. Son dos de las bandas que me aburren. Y puedo seguir igual. ¿Por qué? Es para dejarlo un rato ahí. Ay, sacó un tema. Viste que sacó un tema, es antimotorizado, y lo escuché así, es... Voy a meter una canción del Mató. No, que estoy con Fiaquita. Estoy con Fiaquita y me voy a dormir. Me voy a dormir, boludo. Estoy con Fiaquita, ya me voy a caer. Encima el clima se presta para que me haga Fiaquita. Un somnífero, dale, a ver, ponela. Pone una, a ver. Te reto a hacerlo. Pongo una canción que me gusta mucho. Y que pienso en mis amigos. Pienso en ustedes. Oh. Y yo, porque es verdad, esta canción me representa. Me representa. Me gusta. ¿La pongo? ¿La mando? A ver, sí. Dale, mandala, sin miedo. Sin miedo, sin miedo, va, va, va, ahí va, va. Oh. Amigo Piedra, que siempre está cuando lo necesitas, y va. Me gusta esta canción. Igual te tengo, perdón, no te quiero quemar al aire igual. ¿Qué pasó? Pero después te lo digo, porque tienen algo, el Mató un Policía Motorizado. Viste que hay una canción que dice, amigo, no llores por las noches, ¿te acordás? Sí. Bueno, ese tema se lo cantan a uno de los integrantes que... Ay, es que no quiero decírtelo al aire, boludo. Te lo prefiero decírtelo en el corte. ¿Qué pasó? ¿Me vas a romper el corazón? ¿De qué me estás hablando? No. Te lo digo. La gente, obviamente, la gran parte lo va a saber y lo va a googlear lo que yo digo, porque no voy a omitir información, pero pasa que no te quiero arruinar al aire, quemar al aire. Ya está, decilo. Y no, que uno de sus integrantes está acusado de abuso, boludo. Y no, le cantaron esa canción, amigo, a él, como diciéndole, tranqui, amigo, ya va a pasar todo. No, ya está, no puedo escuchar más. Que, y bueno, boludo, yo te lo advertí. Te lo tenía que avisar. Eliminar. Igual, porque era, era mi obligación. Era un chabón que se pasaba con las minas. O sea, y las chicas obviamente lo empezaron a escrachar diciendo, che, este tipo es re pesado. Hay abuso. Y más allá de eso también, nada, qué sé yo, boludo, es una banda que pareciera que todos tomaron Ribotril cuando están tocando, tanto empastillado tocando, boludo. El batero está. Bueno, pero Santiago Nicolino Roche se desligó de la banda, o sea, se mandó solo. Pero incluso hizo la banda sonora de Coso, ¿no? De la serie esta que nos encanta, de Ocupas. Sí. Llegan mensajes a la radio y ponen, los Gardelitos están cada vez más peronchos, ja, ja, ja, ja, escribe Jesse, qué carajos, y muestran la tapa de esta de los Gardelitos, que está la madre. Exacto. De dragones. Claro, ¿y quién es la madre de los dragones? La Calici. La Calici. ¿Sabes que no me acuerdo, Lucas? Lucas, ¿sabes que no me acuerdo si se llega a sentar en la silla? Creo que sí, al final, ¿no? No me acuerdo. Se me sí, borró pero ese. Lo prendieron fuego. Claro, pero ¿no se sienta? No sé si... Y ahí es cuando viene John y la mata. Estamos re-spoileando a todos los que no vieron la serie. Pero jódanse, es una serie de trabajo. Ya pasó mucho que terminó hace como 4 años. Ya pasó mucho tiempo. Pero no me acuerdo si se llega a sentar. Como decís, está sentada en ese trono. Ahora la voy a tener que ver. Veámosla y recordémosla. Pero encima los Gardelitos son tan pelotudos que no, o sea, que ni siquiera vieron la serie, ¿me entendés? Porque si no, no tiene contexto. ¿Quién estaba sentada en el trono de hierro? Es obvio, Cristina Fernández de Kirchner aparece ahí descaradamente. Ah, ¿qué me importa a mí, boludo? Tienen un público que es peroncho, o sea, en general, así, muy muy así de Cristina, todos son kirchneristas. ¿Qué sé yo? Está bien, que hagan lo que quieran. ¿Qué me importa? No voy a ir, ¿viste? Pero el tema es que me da mucha gracia como el conflicto que se generó en base a eso, los comentarios, obviamente mucha gente diciendo, no se mezcla el rock and roll con la política. Y entonces viene alguien y le escribe, bueno, entonces capaz que esta foto te caiga mejor. Y aparece, en vez de la cara de Cristina, aparece la cara de Macri. Como que tenían la tendencia a contestar eso. ¿Qué sé yo? Choripán, Perón y rock and roll, ¿viste? ¿Qué sé yo? No me gustan los Gardelitos. No conozco ninguna canción. Esa canción que acaban de escuchar la agarré por ser la más reproducida en Spotify. No, o sea, no hay otra cosa. No. Y no dieron... No dieron ningún tipo de explicación, porque obviamente se armó como un... Como un debate así muy interesante. Y tienen así como una seguidilla de flyers. Todo como que los flyers de los Gardelitos son en su mayoría medio feitos. Pero siempre toman caras reconocidas como, no sé, una imagen basada en las enseñanzas de Don Juan. O una imagen del Chisonápoli. O una imagen del logo de los Redonditos de Ricota. O la cara del cantante de Don Osvaldo y ex líder de Callejeros, el Pato Fontanet. También tienen una muy interesante, que esta me gusta, esta sí me gusta. Donde aparece viernes 8 de abril, 22 horas, en Cracovia, Córdoba, sábado 9 de abril a las 10. Esto es un flyer, ¿eh? Anticipada, no sé qué, bandas invitadas, los Gardelitos. ¿Y cuál es la imagen de fondo? Es una diabla, dos chicas desnudas. ¿Sí? En una aparece una diabla morocha, que no sé quién es, capaz que es alguien reconocido, pero no tengo idea. Pero del otro lado, del lado del ángel, aparece la imagen de Evita. Y Evita está en tetas. Esta me gusta, esta está buena. esta me gustó. Aplaudo. No sé quién es la chica de la morocha que representa al diablo, pero nada. Morocha y está el mal, como no sé qué mensaje quisieron dar ahí, pero el otro está Evita. Es muy bizarro, boludo. Muy bizarro, muy raro. Muy raro, boludo. Rari, che. Bueno, increíble. Increíble, increíble. Mira, ¿no conoces más canciones de Los Garderitos, en serio? No, ¿vos conocés? Yo no, ni a palo. No conocía ni esa. Esta canción es muy conocida. Esta canción es muy conocida. Estoy seguro que la conoces. Vamos con esa, ya son 12:51, en un ratito ya se nos va el programa. Estamos intentando comunicarnos con Dami. Está bastante complicada la cosa. En el puente Pueyrredón hubo varios impedimentos por parte de la prefectura para que las columnas de las organizaciones sociales pasaran. Igual pudieron subirse al puente Pueyrredón. Vamos a ir comunicando todo lo que viene pasando. Hoy en una marcha bien grande convocada por la coordinadora. Así que vamos con esa canción. Mira, estoy seguro que la conoces. Estoy seguro que la conoces. Todavía no adivinaste de qué banda es la canción de intro del programa de hoy. Pero te dejo esta también. Toma. Sigamos hablando de artistas que nos aburren. Dale, Leo. Dale. Esta es una buena canción. Yo te puedo decir que Fito Páez es un artista que no escucharía con frecuencia. Pero esta es una gran canción. Ah, boludo. Hablando de artistas que me aburren. Escuchá. Es una gran canción. Hoy a la mañana estábamos hablando de que, bueno, Leo se puso a mirar un poquito de TN y ya empezó a odiar a Argentina. empezó a odiar a Argentina, así que como decís, bueno, a odiarla. Entonces, dijimos que bueno, hay una persona a la que la gente, los argentinos, le confiamos la única esperanza en que este país nos vaya bien, o que nos represente mundialmente, y es Lionel Messi, Lionel Andrés Messi. La verdad que cada vez, el otro día metió 5 goles en un partido de selección, 5 goles. Ganó la final contra Italia, que dijimos que era un partido amistoso, queremos que vaya todo muy bien al Mundial. Este es el año del Mundial, y bueno, están todos, principalmente Teis Sport hace un montón de videos para que estés todo el tiempo pensando en el Mundial. Te ponen la cara de Luis Miguel con la cara de Messi cantando que lo único que le falta es la copa, y muestran a Messi con la cara de la copa, y que esto, que aquello, esto, que aquello. Pero bueno, ahora Lucas quiere que yo me contrate Star Plus. Me tira esta noticia Lucas, y yo, pero Lucas, yo no quiero contratar Star Plus, y él me dice, ahora te lo vas a tener que contratar. Jódete. Y sí, Lucas, capo, vos querés ver tu película me das idea decir el nombre de Adrián Suar, boludo. Vos querés ver tu película de tu serie, porque creo que es una serie. Es una serie. Sí, sí. Ah, más acidez todavía, porque dura más que una película. Y anda, ¿qué? Pero para verlo a Messi, ¿qué? 15 segundos. Y sí, seguramente Messi aparezca 15 segundos. Pero va a aparecer Messi, va a ser un cameo, no sé qué va a ser específicamente, pero va a estar en una escena en el primer capítulo de la segunda temporada de Los Protectores. ¿Y en dónde está la serie de Los Protectores de Adrián Suar? En Star Plus. Y ahora voy a tener que contratar eso para mirar Los Protectores. No puedo agarrar. No se puede, Leo. Quiero aclarar una cosa, o quiero sacarme varias dudas. Primero, en principal, ya que pagues para verlo a Messi en un capítulo, es un montón. Ahora, sí. ¿Te vas a fumar la primera temporada? Que va a salir, está confirmado que va a salir en la segunda, pero ¿te vas a fumar la primera temporada también? ¿O solo vas a ir a ver ese capítulo en particular? No, voy a tener que mirar todo, si no me pierdo el contexto. No te la puedo creer, boludo, no te la puedo creer. Qué inhumano, boludo. ¿Cómo sos capaz de hacerte eso, boludo? Es una relación muy tóxica que tenés con este tipo, boludo, con Messi. Está bien, boludo, pero tratá de darle un poco de espacio al chabón. Lo vas a hacer mal. Vos imaginate que es la primera vez que va a actuar. Nunca actuó. En las publicidades que hace, Messi no habla. Está comiendo una papa frita y cosas así. Y no. Y porque no tiene que hablar para ser grande, boludo. Qué sé yo, el chabón juega muy bien y es muy talentoso. Y bueno, con esto estamos, pero ¿por qué lo querés hacer hablar al pobre tipo? ¿Me vas a acordar de la publicidad? Creo que fue del Año Nuevo Chino, que estaban todos los jugadores del Barça diciendo, y aparece Messi y le tocó feliz año nuevo chino, le tocó el remate porque no sabe hablar en chino y no puede, no le sale, boludo. Y me da una ternura increíble. No lo voy a hacer, ¿sí? Voy a decir feliz año nuevo chino y listo. es muy bueno porque lo hizo de nuevo en el Paris Saint Germain. Así que es genial. Pero bueno, la novedad es esa. Va a aparecer Messi actuando con Adrián Suar, Andrés Parra y Gustavo Bermúdez en esta serie que se llama Los Protectores. No sé, creo que es de fútbol. Creo que algo relacionado al fútbol tendrá, porque si no va a aparecer Messi. No sé, Lucas, ¿vos qué pensás? ¿Vos decís que vale la pena que haga eso? Lucas abandonó la conversación. Dijimos a Adrián Suar más de 3 veces y se fue. No, sí, como dice Lucas, una acidez, porque claro, boludo. No sé cómo tiene la dignidad de seguir haciendo esas cosas de este tipo. No sé, debe ser tan... No sé, ¿de qué trata? ¿No hay una hipnosis de eso? Claro, si es fútbol, ¿qué? ¿Pero qué? Es la historia de tres representantes. Tres representantes de jugadores de fútbol completamente distintos entre sí, quienes se ven obligados a asociarse para salvar sus negocios. Andrés Parra, Gustavo Bermúdez, Adrián Suárez son los que son los managers de los jugadores. Vamos a ver de qué trata un poquito esa serie. Vamos a ver. Andrés Parra. Increíble. Ay, Andrés Parra, boludo. Este es el de Coso, boludo. ¿Sabés qué hizo? Pa, si es el mismo que estamos hablando, es el colombiano, ¿no? El que hizo de Pablo Escobar en la serie, muy conocida. Tienes razón. Tienes razón. ¿Y sabés dónde más actúa en la serie El Presidente? Que es de la serie de Grondona, de. Bueno, de todos los chanchullos que hubo en el fútbol, en los dirigentes del fútbol. Hacía de él presidente de La Calera, que después fue presidente de la Asociación de Fútbol de Chile. Muy bueno. Bueno, vamos a ver. Le voy a dar una chance yo, ¿eh? No, yo ni a palo, ¿eh? El bonus de Messi. Bueno, para despedirnos nos vamos yendo. Esta semana, Lucas, ¿sale el tercero o cuarto capítulo de Obi-Wan? ¿O salen el tercero y el cuarto? No, salió el cuarto ayer. Ayer. Los miércoles. Ayer. Los miércoles sale capítulos nuevos de Obi-Wan. De The Boys tenemos mañana capítulo nuevo. ¿Cuántos ya salieron? The Boys salieron tres juntos. Y mañana es el cuarto. Mañana es el cuarto. Bueno, hay para ver, hay para escuchar. Nos despedimos. Esto fue Radio Las Cabas. Esto fue Así es la Vida. Leo, mándate la música. Sí. Tom Petty, Running Down a Dream. ¿Vamos con ese? Tom Petty. Corriendo por un sueño. Corriendo bajo el sueño. No pasa. Chau, ¿no quiere? Chau, Leo. Chau, nos vemos. Hermosa. Nos acompañas. It was a beautiful day. Sun beat down. I had the radio on. I was driving. Trees went by. Me and Del were singing. Anything was possible. Hit cruise control and rub my eyes. The last 3 days and the rain was unstoppable. It was always cold, no sunshine.